90.9. Ibero, 90.9. La fórmula se comparte. El secreto no. La fórmula secreta por Ibero 90.9. Tiempo porque me persigues, tiempo si te vas a alejar tan lento. Ay, cómo me asusta tu mirar sin parpadeo. No te preocupes, pues no es más que amor y odio temporal lo que por ti siento. Siento que te debo mi respeto, mi lealtad, no te quedes quieto. No me juzgues, no me mires, no sabrás mi realidad. No me claves la mirada, no me sirve para nada. No me juzgues, no me juzgues, no me mires, no me mires, no sabrás mi, no sabrás realidad. No me claves, no me claves la mirada, la mirada. No me sirve, no me sirve para nada. Dame, na, dame tiempo, dame espacio, dame paso, bueno, para andar. Si te acuestas en la vía, acostado quedarás. Acostado quedarás. No me juzgues, no me mires, no sabrás mi realidad. No me claves la mirada, no me sirve para nada. A mí tampoco. Muy buenas noches, bienvenidos a La Fórmula Secreta. Esto que nos recibió el día de hoy fue Al Tiempo, Las Añes, este dueto de gemelas colombianas que hacen música popular en todo el sentido de la palabra, recuperan sonidos de Colombia principalmente, pero bueno, también de Latinoamérica y afrodescendientes, y los incorporan con sus voces y loops a... Pues sí, son canciones pop, no sé qué opinen ustedes, pero esto nos recibe hoy para hablar de música para otros mundos. Es el quinto episodio de este, pues que será universo, en el que estamos transmitiendo ahora en La Fórmula Secreta, dedicado a tiempos. Yo soy Pablo. Yo soy José Luis. Y yo soy Astrid. Y esto es La Fórmula Secreta. Vamos a seguir con más música. Una pieza pues experimental, ¿no? Es una como música muy experimental de John Gilbert Coleman. Es una pieza que se hizo pensando en una obra de teatro basada en el mito griego de Dédalus, que es el nombre de la del disco. La canción es Wings Unfolding y es de 1986, pero en 2019, incluso con previews en el 2018, por ahí hay unas cosas del 2018, salió una reedición de esta canción que, pues bueno, nos dislocará para poder hablar de estos otros tiempos, de estas otras músicas y de estos otros mundos. Esto es La Fórmula Secreta por Ibero 90.9. A, B, C, D, A. N. Roxelle. Muchísima Roxelle. Sufra Roxelle. Eso que acabamos de escuchar, Wings Unfolding, del disco Dédalus de John Gilbert Coleman. En este volumen 5 de Música para Otros Mundos en la Fórmula Secreta, imaginando otros tiempos y trasladándonos a otros tiempos. Vamos a seguir con más música. Lo que vamos a escuchar a continuación van a ser dos canciones pues un tanto confrontativas. Lo primero que vamos a escuchar es de Arca, que seguro muchos conocerán, esta productora ubicua en estos momentos. Esto se llama Non-Binary, seguido de una pieza de Dream Crusher, una artista describe su música como Nihilistic Queer Revolt Music, una persona extremadamente prolífica. Este es de su disco número 38, que se llama Panopticon, que llega justo en un momento donde como que estamos cuestionando un poco la violencia ejercida desde el Estado, ¿no? Esto que vamos a escuchar es la segunda parte del Panopticon, y pues démosle en la Fórmula Secreta por Ibero 90.9. To prove it, hips to move it around and make shapes, yes. Trim the waist off, then the waist down, girl, it slipped off. S French tips wrapped around a dick. Do you wanna taste? I don't give a fuck what you think. You don't know me, you might owe me, but bitch, you'll never know me. Ask me how I got here, but you work hard. Ask me about my luck. Yeah, I've been lucky, man, I've been unlucky. It's both. Don't push your shit on me. Bitch, I'm special, you can't tell me otherwise. That'd be a lie. Who do you think I am? It's not who do you think you're dealing with. No, cause you're not dealing with. There's no deal. It's just real on my side. Go ahead, speak for yourself. Go ahead, speak for yourself. Cast the first stone. If you wanna be a puppet, better yet, speak for yourself, states. Speak for yourself, states. Speak for yourself, states. Speak for yourself, states. Speak for yourself, states. You will forget. States. Speak for yourself, states. Speak for yourself, states. Speak for yourself, states. Speak for yourself. You better be fake. Feel or rather take, what's it gonna take? I can be sexy, or I can be sad and bad. Just be sweet, what a treat it is to be non-binary, not sure bitch. Esto que escuchamos es To the Dream Crusher de su álbum Panopticon, propuestas antipolíticos y también discursos de género cargados en este mes de junio. Y con esto regresamos a la fórmula secreta, música para otros mundos, explorando nuevas configuraciones, nuevas visiones. Y por supuesto, ustedes pueden ser parte de este conversatorio comunicándose con nosotros en el arroba Ibero99FM, arroba la F secreta 909 en Instagram, Twitter y Facebook, dándonos siempre su punto de vista. Ha estado ruidoso, pues este 2020 también, ¿no? Como este segmento que acabamos de escuchar, y intempestivo. Sí, sin duda. Pero bueno, digo, creo que siempre es preferible esto a la inercia. O bueno, no sé si... Sí. Estoy simplificando demasiado, pero creo que está bien que sucedan cosas, ¿no? De acuerdo. Y ciertas sacudidas que a veces eran necesarias quizás para todos nosotros, ¿no? Porque más allá de la conciencia colectiva o, pues, no sé, global, como queramos llamarle... Hemos vivido este proceso, mucha gente muy en aislamiento, ¿no? Con distancia, por lo menos. O sea, hay mucha distancia. Y eso, supongo, ha propiciado una carga existencial así descomunal en nuestro momento. Y eso, pues, seguramente se traduce también en cosas como sacudidas personales y visiones y confirmaciones quizás también, ¿no? De nuestros vicios y de quienes seremos quizás siempre. Sin duda, sí, sin duda. Sí, es raro que suceda tantas cosas a pesar de, pues, este momento en el que todo el mundo en principio está como encerrado, ¿no? Digo, no, como que no dejo de pensar en el aforismo este de Lenin, que decía que había semanas, ¿cómo es? Hay décadas en que no pasa nada y semanas en que pasan décadas completas, ¿no? Y pues este verano como que está siendo bastante intempestivo, como tú dices, Pablo. ¿Cuántas semanas le calculan a este encierro que ya llevamos? Y mientras ustedes nos contestan en nuestras redes sociales, nosotros vamos a dar una descarga de más música. Ahora vamos a transportarnos con la siguiente canción, que se titula Purgatory Sway. Esto corre a cargo de Auscultation, con una carga y raíces en el punk. Están en la fórmula secreta por Ibero 90.9. La fórmula secreta. El laboratorio de alquimia sonora por Ibero 90.9. 90.9. Ibero 90.9. Al quedarnos en casa, no todo es quehacer, trabajo o estudio. También hay que divertirse. Juguemos en familia. Así mejoras el ánimo, la convivencia y el aprendizaje. Que cada miembro de la familia proponga un juego y encuentren el mejor momento de cada día para disfrutarlo. Hay para todos los gustos. Juegos de mesa, de destreza, concentración. Puedes inventar los tuyos. Así estarán mejor y más divertidos. Pero por favor, quédate en casa. Gobierno de México. 90.9 Ibero. 90.9 Todas las sustancias son venenos. No existe ninguna que no lo sea. La dosis diferencia un veneno de un remedio. La fórmula secreta por Ibero 90.9. Thank you. Estamos de regreso en la fórmula secreta. Eso que escuchamos fue primero Illusion of Time, de la colaboración entre Daniel Avery y Alessandro Cortini. Un poco de drone ambient, que es el que tanto nos gusta. Eso seguido de One, de Nobuto Suda, de su disco Transitoriness, Transitoriedad. Una palabra que sin duda llena la boca, pero está bonita, ¿no? Y lo que suena de fondo es del último disco de Kay Lamer, A Figure of Loss, pues tótem del ambient y de la música electrónica, que regresa este año con un disco pues, bastante oscuro, la verdad, pero bastante mucha música nueva, ¿no? En los últimos meses, no solo en las últimas ediciones de la Fórmula Secreta, pero justo platicábamos ahorita que pues nos encontramos programando pura música nueva, ¿no? Hay muchas cosas que han salido y está vibrante ante la crisis, una buena sacudida sonora también. Sin duda alguna. La Fórmula Secreta convirtiéndose en ese archivo o en esa memoria de lo transitorio en el aspecto musical de este año 2020, para que cuando volvamos a abrir los archivos, tal vez en un futuro lejano o cercano, podamos describir desde el punto de vista musical todo lo que está saliendo y todo lo que se está despertando o desempolvando. También recordando que muchos artistas no solo han configurado nuevas piezas, nuevas colaboraciones, sino también han desempolvado trabajos que tenían por ahí guardados. Sí. Y pues también al final tiene sentido que la Fórmula Secreta esté programando música contemporánea, porque también hemos tenido como esa intención de ser un poco un repositorio, ¿no? De las cosas que van sucediendo en el panorama de lo musical y quizás también en esferas que se cruzan con la musical, ¿no? Y sí, ahí entra la noción de vanguardia muy ad hoc, porque entendemos entonces esta experimentación en el sentido de un frente de apertura a nuevos horizontes. ¿Y por qué no seguimos con más música en esta música para otros mundos, Astrid? ¿Qué sigue? ¿Cuál es la siguiente canción? La siguiente canción hace referencia a uno de los efectos más y recursos más utilizados en la composición musical, y particularmente con un proyecto que, como bien mencionábamos, explora los nuevos límites y trata de transformar lo incidental a piezas únicas. Estamos hablando de Buffalo Bass Delay, este álbum compuesto por Steven Vitello, y esta pieza que vamos a escuchar se titula 1.1. Están en la Fórmula Secreta. Thank you. 1.1 del álbum Buffalo Bass Delay de Stephen Vitiello. Y lamentablemente, como no podía ser de otra manera, este programa dedicado al tiempo y a los tiempos, pues ya se está acabando el tiempo. Pero todavía tenemos tiempo para una canción más, ¿no, Pablo? Sí, se terminó, pero vamos a escuchar después de despedirnos, en realidad, Anamnesis, también de este año, de King Gizzard and the Lizard Wizard, un poco de psicodelia australiana para cerrar la semana en un mundo, pues sí, un tanto disparatado, por no decir psicodélico, pero sí disparatado. Esto fue La Fórmula Secreta y ha sido un gusto. Ojalá nos escuchemos la próxima semana. Yo soy Pablo Martínez. Yo soy José Luis Rangel. Y yo soy Astrid Guerrero. Adiós. Nos escuchamos el lunes. Adiós. Bye. La fórmula se comparte. El secreto no. La fórmula secreta por Ibero 90.9. Diecisiete años de transformar el cine en una experiencia radiofónica. 17 años de Ibero 90.9. Cine de terror, sci-fi y otras delicias del mundo friki en un solo programa. Radio Mórbido. Un programa nocturno de terror que habla de lo más oscuro de la mente humana a través de la cultura pop. Bitácora de la cuarentena. Entrada 966. Hoy otra vez es jueves, aunque ayer fue domingo. Desperté a las 12 del día, aunque el reloj en la pared indicaba que eran las 4 de la tarde. ¿Estará descompuesto? Afuera, los sonidos de siempre me recibieron. En la televisión, los mismos programas, las discusiones habituales, las cifras que no entiendo. Y mi pelo sigue creciendo. Decidí poner la radio y me topé con 4 horas de música que no conocía. Quizás aún en el encierro se pueden descubrir cosas. Música contra el bicho. Lunes a viernes, 4 a 8 p.m. por Ibero 90.9.